bastante monto, 200 mil pesos, como para que siga creciendo la escuela. Y nadie mejor que para hablar de número, de billetes, que quien está a cargo de la tesorería de Racing, de Pablo Mena, que le agradecemos este breve minuto, fundamentalmente porque vamos a hablar de un tema que le interesa al hincha de Racing. Hace poco contábamos de una situación que se había dado en un periódico que publicaba que Racing era el tercer equipo en deudas en cuanto a lo que figuraba en la AFA, diciendo que debía 107 millones de pesos. Contábamos, entre otras cosas, que después en base a ese informe pudimos averiguar a qué se debía ese monto que figura en la AFA. Contábamos de que, por ejemplo, son 30 millones permanentes de la quiebra, 20 millones de adicciones diversas, 8 millones pasivos con AFIP, 20 millones de deudas con AFA, adelanto televisivo. Dejaron en claro que su televisión tiene que ser con 6 meses nada más, y no está más comprometida la plata que tiene que ir con la televisión para Racing. 12 millones de deuda de compra de jugadores, 5 millones de otros pasivos no exigibles, 3 millones y medio de prima de jugadores y 8 millones y medio de deuda con proveedores. Aclaramos toda esta situación, pero es bueno que el socio, el hincha, te escucha a vos como para que sepa realmente cómo está la contabilidad de Racing. ¿Qué indican estos números? Los números realmente son esos. La cifra que figura de 100 millones de pesos, efectivamente es así. Lo importante no es cuánto se debe, sino la estructura que tiene esa deuda y cuál es la contrapartida de esa deuda en el activo. Ahí, como expliqué en su momento en la Asamblea de Representantes, expliqué con lujo de detalles cómo se componía la deuda y qué es lo que es corriente y exigible y qué es lo no corriente. Hoy por hoy lo que tenemos que decir es que la deuda corriente la tenemos controlada. De hecho, venimos pagando, estamos absolutamente al día. Estamos al día con los empleados, con el plantel. No registramos deuda, todos los cheques que hemos emitido los venimos cubriendo. De hecho, para tomar una referencia, es que de nuestra gestión no hay ningún cheque rechazado. Y eso quiere decir que todo lo que hemos ido pagando con cheques, realmente los cheques se han ido acreditando y la gente no ha tenido ningún problema. De hecho, es que podemos cancelar deuda con la emisión de cheques y la gente lo recibe sin problema. ¿Nos gustaría estar más holgados? ¿Nos gustaría tener menos deuda? Sí, es así, pero la contrapartida sería tener un equipo menos competitivo, no hacer obras, y de hecho hoy estamos en una obra que, si bien los 200 mil pesos que nos está donando el banco hipotecario, que se los agradecemos, que nos sirven de muchos, es para comprometer la obra que ya estamos haciendo, porque de hecho no hay que olvidar que se ha comprado el terreno, que ya se está construyendo, que ya está en construcción la escuela, que próximamente va a venir el secundario acá, y la idea es destinar esos fondos para que en el futuro próximo pueda traer el jardín y tener todo en una sola unidad. ¿Fastidia, molesta que se hable tanto de los números de Racing? Esto lo digo sabiendo que también cuando hablamos de este informe, cierto molestar trae a algunas personas, pero no te lo pregunto puntualmente por el informe que podríamos haber brindado nosotros, sino por otras situaciones que se van dando, como por ejemplo lo que salió publicado. ¿Fastidia que se maneje y que se hable tanto de los números de Racing? Lo que fastidia, más que fastidiar, cansa. Primero, cuando hablamos de números, lo importante es entender los números, y quien habla de números que pueda entender la información de los números, porque la información está en la página de internet, es muy clara. Si uno la quiere entender en forma literaria y lineal de alguien que no conoce de números, le puede asustar porque parecería como que la suma de 100 millones de pesos parece que fuera un disparate. Es una cifra grande, pero lo importante es, ¿cuál es la contrapartida de esa deuda? Que la mayoría, toda esa deuda tiene su contrapartida en el activo o en el funcionamiento del club, y lo que hay que ver reflejado es que esa deuda tiene una contrapartida, y de hecho lo vemos, el equipo que tenemos hoy en día no es ni el equipo con que recibimos el club, no es ni el 10% del equipo que tenemos ahora. Más allá de que el resultado, que la pelotita entre o no en el arco, que a todos nos gustaría que estuviéramos deportivamente muchísimo mejor. Pero, y el crecimiento que hemos tenido, la escuela, por ejemplo, para poner un lugar donde estamos, cuando la recibimos era muy precaria, y hoy por ahí es un lugar que es digno y que los chicos quieren venir. Es más, de hecho, la matrícula no la estamos pudiendo agrandar porque no tenemos la estructura de edilicia. La experiencia que asumiste estuviste durante esta etapa, que estás como contador del club, como tesorero, te pregunto, ¿no es posible manejar la contaduría de un club sin endeudarse por tener un equipo competitivo? Pero es que es muy difícil operar. Si tuviéramos la caja que tienen otros clubes, podríamos decir que sí, podemos operar con fondos propios, pero para eso, para llegar a ese nivel, se requiere tiempo. Y no está mal crecer endeudándose en la medida que la deuda sea controlada. Además, casi no existe la empresa que crece con fondo propio. Lo ideal es crecer con endeudamiento controlado, y que esa tasa de endeudamiento sea menor que los fondos que se puedan tomar por fuera. Gracias a Dios tenemos gente que nos ayuda, que nos apoya. De hecho, hay, por poner una mención, en su momento, cuando vinieron Auche y Bieler, más allá de que puedan haber o no andado, la expectativa en su momento, hubo gente que vino y puso plata. Y no puso plata por ánimo de ganar, porque primero pusieron plata y después decían, bueno, va a ir destinada a estos jugadores. Yo creo que estamos como estamos, creo que estamos muy bien, que nos gustaría estar muchísimo mejor, siempre se puede estar mejor. Nos gustaría ser el Barcelona, a todos nos gustaría ser el Barcelona, pero somos Racing, recibimos un club que estaba destruido, que tenía problemas por todos lados. Hoy por hoy sabemos dónde estamos, vamos caminando, el elefante va en una dirección, se están haciendo un montón de cosas que por ahí no lucen porque el equipo no gana, pero cuando la pelotita empieza a entrar en el arco, no tengan duda que este es uno de los mejores clubes. Imagino que dentro de poco vamos a tener la posibilidad de hacer un programa especial como lo hicimos en algún momento, hablando de muchísimos números que tienen que ver con este presente Racing. Sé que tenés compromisos hoy en el día de hoy, por eso dentro de lo que tiene que ver con este pequeño reportaje, esta charla que estamos teniendo, que trate de aclarar a la gente. Y digo que tenés compromisos, por eso te voy a pedir que la ves, que te imagines que delante tuyo tenés muchos hinchas de Racing, socios, no socios, y que la ves. ¿Qué sentís? ¿Qué le querés agregar a esto que ya mencionaste? Lo que le quiero agregar es que nos gustaría estar mejor, pero que estamos bien, que tenemos una deuda controlada y que no, a lo mejor no se dejen llevar por interpretaciones maliciosas de los números, teniendo en cuenta que estamos en un momento electoral donde en los próximos 6 meses lo único que se va a hablar es de, o se va a crear sensaciones de inestabilidad donde no las hay, y en algún momento cuando nos sentemos para la próxima vamos a hablar de los 41 millones de pesos de gastos, que en realidad no son ningún gasto y que el balance no dice que son gastos, sino que son otras deudas, y que te voy a aclarar el día que nos sentemos. Esas deudas están perfectamente aclaradas y documentadas y corresponden a la incorporación de los jugadores, pero eso me comprometo para la próxima vez que nos juntemos, de aclarar ítem por ítem cómo se arma ese importe que tanto ha dado que hablar, porque maliciosamente se lo ha expuesto como 41 millones de pesos de gastos, y no son 41 millones de pesos de gastos, sino que son deudas que tiene su contrapartida en el activo del club. Te tomo el compromiso y la promesa de hablar de este tema, y simplemente no coincido en algo. Ojalá hablemos de que Racing está perdiendo el campeonato y que podamos conseguir ese anhelado título que tanto queremos, ¿no? Seguramente si el equipo anda bien, todos estos temas, más allá de ser muy importantes, serán secundarios. No tengo duda que yo quiero que Racing sea campeón. Gracias, Pablo. Nada, saludos a la audiencia. Linda charla teníamos con el contador de Racing, con Pablo Mena. A propósito del pasivo de Racing, de esta deuda de 107 millones de pesos que figura que tiene la institución en la AFA. En relación a esto, voy a decir lo siguiente: uno está ya acostumbrado, ya uno sabe estas situaciones, pero igualmente más allá de saberlo y estar acostumbrado, muchas veces hay ciertas situaciones que fastidian y molestan. ¿Y esto por qué lo digo? Por suerte hace mucho tiempo que estamos en el periodismo y fundamentalmente informando todo lo que tiene que ver con Racing. Es el programa más antiguo de Racing, del año 1994, si se dice que está en el aire ininterrumpidamente, llevando toda la actualidad de Racing, y uno aprendió y absolutamente de todo. en tantos años. Y dentro de esas cosas que he aprendido es que siempre, como en todos los aspectos, ¿no? Más allá que a uno a veces le cuesta creer, como en todos los aspectos de la vida, hay gente complicada, gente malintencionada, que desvirtúa absolutamente todo lo que se dice y lo que se hace. Esto ya seguramente más de una vez lo voy a haber dicho en estos tantos años que estoy, y lo voy a volver a repetir. Le guste a quien le guste, uno acá está para informar absolutamente todo. Está para informar las cosas buenas y las cosas que no son buenas. Las buenas noticias y las malas noticias. Absolutamente todo. Las buenas noticias uno las resalta, las remarca, y las malas noticias las informa como uno entiende que la tiene que informar. Uno fundamentalmente tiene un compromiso profesional que lo trata de respetar de la mejor manera, y por eso también hace tanto tiempo seguro que podemos estar acompañándolo a través de los programas de Ritmo Académico y la información de Racing. Se informa absolutamente todo, y uno, la información que la da, siempre trata de brindarla profesionalmente, con la mayor altura posible, y creo que siempre lo manejé de esa manera, y por suerte entiendo haberla manejado bien. Digo esto fundamentalmente porque tengo la suerte y la fortuna, y no mucho la tienen, tal vez sea el único, de poder levantarme a las 6:30 de la mañana y acostarme cerca de la 1 y a veces más tarde, y constantemente estar viviendo y hablando de todo lo que tiene que ver con Racing, hablando por teléfono, personalmente, y todo para tratar de informarme, como para llevar la información. Y muchas veces la información que uno que va juntando tiene que ver con buena información, y también muchas veces con mala. Ojalá siempre tendríamos que estar hablando de la buena, pero vamos a dar absolutamente todo lo que tenga que ver con Racing, le gusta a quien le guste. Si uno tiene que hablar de situaciones que no son lindas, también lo vamos a hacer, y si eso a uno le imposibilita hablar con determinadas personas, lo hace. A veces, decían, ¿no?, hay gente malintencionada, que a veces uno puede demostrar esa mala intención que hay en distintas personas, como sucedió tal vez en el día de hoy y otras tantas veces. Nuestra obligación es informar, y tratamos de hacerlo de la mejor manera. En este caso tuvimos que informar sobre los números de Racing, y entendemos haberlo informado como corresponde, hablando con números exactos y desglosando tal cual se brindan los datos que tienen que ver con la deuda que tiene Racing. Después cada uno sacará sus conclusiones, pero repito que uno está acostumbrado, pero molesta que haya gente tan malintencionada en todo lo que tiene que ver con la vida de Racing en general, y lamentablemente, como decía antes, ¿no?, más allá de la credibilidad y lo incrédulo que muchas veces es uno y confía en la gente, uno sabe que la realidad indica que en la vida hay mucha gente malintencionada, y por qué no la va a ver en Racing, lamentablemente la hay.